radio.umr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio. El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. La ciudad. Dijiste, iré a otra ciudad, iré a otro mar, otra ciudad ha de hallarse mejor que esta. Todo esfuerzo mío es una condena escrita, y está mi corazón como un cadáver sepultado. Mi espíritu, ¿hasta cuándo permanecerá en este marasmo? Donde mis ojos vuelvan y donde mire, oscuras ruinas veo aquí, donde tantos años pasé y destruí y perdí. Nuevas tierras no hallarás, no hallarás otros mares. La ciudad te ha de seguir, darás vueltas por las mismas calles y en los mismos barrios te harás viejo, y en estas mismas casas habrás de encanecer. Siempre llegarás a esta ciudad, para otro lugar. No esperes, no hay barco para ti, no hay camino. Así como tu vida la arruinaste aquí, en este rinconcito, toda la tierra la destruiste. Bueno, nosotros somos Fluxus Radio Arte, venimos de Rosario. Estamos presentando lo que es una performance de nuestro trabajo semanario por Radio Universidad. Es un producto, digamos, medio nuevo. Si bien acá en el panel anterior se habló de algo parecido en materia artística en Rosario, antropofonía, lo que estamos haciendo prácticamente no se hace. Nosotros vimos en este, el tema surge a través, en mi caso, de una investigación. Yo venía trabajando en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Surge a través del arte y no de la radio. Vengo al revés. De hecho, trabajo en la gráfica también y no tanto en la radio. En eso yo veo ciertas instalaciones sonoras que se hacen en el arte contemporáneo y empiezo a ver cómo esos sonidos, esas propuestas artísticas, cómo se pueden llevar al medio radiofónico. Me parece que ahí estaba un poco la idea. Empezamos a investigar y a estudiar un poco el tema y descubrimos que había todo un movimiento que, si bien en Argentina todavía no tiene tanta fuerza, existe muy fuertemente en México y existe muy fuertemente en Europa, en Alemania. Nosotros vemos que hay un déficit, digamos, como un estancamiento dentro de lo que es la radio, que limitó un poco las posibilidades expresivas y de conocimiento. Se limitó a eso y dejó de lado absolutamente lo que es el arte, la posibilidad de crear arte, ¿no es cierto? Se ha llevado un poco hacia lo que es, a lo mejor, tandas publicitarias, pero no su potencialidad de obra, de crear obra de arte. Bueno, nosotros en el programa, en Fluxus, lo que hacemos es señalar un poco por oposición la existencia del arte, ¿no? Nosotros planteamos un programa de una hora a través de temáticas variadas, pero con la intención siempre de no adoptar una agenda que esté establecida por otros. Intentamos salirnos de la agenda temática, de la agenda setting, digamos, instalada por los medios masivos, y crearnos nuestra propia agenda desde donde investigar o proponer nuestros productos artísticos, nuestros trabajos artísticos. Nosotros utilizamos fundamentalmente el tema de los lenguajes de la radio. Utilizamos mucho el silencio, nos nutrimos mucho de él para producir obra. Consideramos el programa, si bien separado en lo que podría ser algo también informativo, informamos de lo que es el radioarte, también creamos obra, consideramos el producto como una obra, el semanario, y también lo que intentamos lograr es que el que lo escuche también lo entienda como una obra. Bueno, básicamente nosotros partimos de lo que Lidia Camacho, que es una investigadora mexicana, toma de esto del radioarte. Ella dice que, bueno, en la actualidad se ha dejado atrás toda la posibilidad de crear arte, y la radio tiene que... El artista o el productor radiofónico que quiera hacer radioarte, lo primero que tiene que intentar es poder romper con las estructuras. Nosotros consideramos que también hay que romper, pero generar relatos, ¿no es cierto? No solo utilizar la sintaxis de los lenguajes radiofónicos para generar relatos. Eso es lo que intentamos hacer, no sé, a veces se nota, a veces no. Lo que se escucha de fondo, por si a alguien le interesa, son sonidos tomados de Rosario, en distintas partes de... Es tan lindo el amor corrompido, prohibido, sin sentido, que el escapado de las pacaterías del mundo. Bueno, son distintos audios, están tomados de distintas partes de la ciudad, puntos estratégicos o muy conocidos como es el puerto, las peatonales. Bueno, sobre eso nosotros utilizamos mucho también esos sonidos para generar nuestros relatos. No me quiero olvidar de nada. Bueno, no, el tema de las temáticas, nosotros hemos trabajado temáticas diversas. El tema de, como decía antes, de no tener una agenda estipulada por otros, sino por nosotros mismos. No deja de lado que también abarquemos ciertas cuestiones coyunturales, que lo hemos hecho, pero trabajadas desde nuestra mirada. La intención siempre es que nosotros no tengamos una metodología o que el radioarte en sí, el formato del radioarte, que es un formato en continuo crecimiento y en continuo, todo el tiempo se está produciendo radioarte, que nosotros tengamos esa metodología para tomarnos de ahí para crear productos. Pero en realidad no nos plantamos y decimos, bueno, a partir de acá usamos ciertas cosas, o no queremos como crear un manifiesto y decir, bueno, no, usamos esto nomás. Es una creación que todo el tiempo nos vamos, nosotros mismos, Franco y yo, que somos los integrantes del equipo, nos vamos todo el tiempo esforzando y haciendo fuerza para no quedarnos y para todo el tiempo generarnos nuevos retos, que es lo que nos da el crecimiento y la adrenalina de hacer radioarte, básicamente. Estem sentint l'obra Homenajes en 4 minuts 33 segundos de l'any 1988 de José Iges. La radio pocas veces ha sido considerada como un medio susceptible de producir arte, por lo que pocas veces, pues bueno, el público realmente, los estudiantes, los profesionales, pues pocas veces se han acercado a esta posibilidad del medio radiofónico de crear arte. La radio casi siempre concebida como un medio fundamentalmente de información periodística, un puente simbólico de acercamiento entre comunidades, entre personas alejadas, un vehículo para la compra-venta de mercancías, un altavoz de noticias, de novedades musicales y también publicitarias. Amenari, amenari. Kya kya kya he kya he amenari amenari. Ay, los colores que utilizamos son resinas de árboles, también son semillas, raíces, más o menos ya las tenemos. Azul, rojo, amarillo, celeste. Amenari, amenari. Los troncos que ustedes se llaman manguaré, es un instrumento de comunicación. Antiguamente nosotros utilizamos con los teléfonos de la selva, que es un sonido de

Thank you. 5 mandarinas, 4.50. Por ser Rosario, es muerto. Pero sacando es nada de decir mi vacuna. Thank you. Thank you. El arte ya de por sí es cuestionador, ¿no? Cuestionador de esas convenciones, de esos estandartes tan impuestos, tan... Thank you.